Fa dies que ha bucat el balcó, he perdut el jornal xerrant amb un pardal més avorrit que jo. O mirant com s'esfulla un alzinar olorant romaní com tornen a florir i es tornen a esfullar. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero, vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu-siau, francès. Al fons d'un bar, fotent-me un perfumat per escalfar-me el cor mentre arriba la mort a jugar al subestat. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero, i espero abocat al balcó, espero despullar l'horitzó, espero, espero per Nadal i per la Magdalena, pel dia i per la nit que torni Helena, que torni Helena. I és que quan passa pel meu carrer fins als geranis li cuca l'ull, l'aire es fa tebi amb el seu alè i les llambordes miren amunt sa pell morena. Quan passa l'Helena, quan ella mira saps que la font, quan ella vol la dona, quan ella plora saps que és el dol, quan ella calla tot jo tremola, quan ella estima l'amor pren vol. I entre taulades s'engronxa el sol i els passarells dels fils de la llum miren gelosos com riu i es mou color d'espera llarga i perfum de lluna plena. La meva Helena, fa dies que l'estar dret em fa mal, el reuma em trenca els dins i ha fugit el darrer pardal. Bueno, la verdad que con una muy buena canción, poco conocida, está entrando aquí al programa en este Viernes Santo el profesor Luis Maceda. ¿Cómo andas, Luis? Buenos días, Ángeles, buenos días, Hernán, buenos días a la audiencia en este Viernes Santo. Es un día muy importante para la comunidad cristiana. Y aquí estamos con un tema filosófico. Exactamente, es Gorgias, el encomio de Helena. Ahí está. Helena, la de Troya. Helena, la de Troya. La de Troya. Justamente la canción esta que nosotros estábamos escuchando en catalán, se llama Elena. Y pese a que yo no sé catalán, cuando la oía me daba cuenta que era de alguien, de un hombre, que podía ser el marido, el novio o el pretendiente de esa mujer Elena, que está pidiendo que vuelva, ¿no? Hoy día está la traducción en YouTube, así que si a alguien le interesa la letra, la puede leer junto con la canción. Bueno, entonces está el protagonista, digamos, le pide a Elena que vuelva, porque esta Elena se fue, igual que se fue o se llevaron a Elena de Troya, hacia la cual está dirigido el encomio de Elena. ¿No? ¿Qué es el encomio? Ah, ahí está. Es una palabra que yo también tuve que buscar en el diccionario, porque a veces decimos encomio, encomiable. Encomiar es alabar con empeño. O sea, es una alabanza grandilocuente de alguien, ¿no? Como yo vengo acá y digo, porque Ángeles es una gran periodista, porque pregunta muy bien, tiene muy buena voz, es entretenida, está muy bien informada. Hago un encomio de alguien, ¿no? Una alabanza con empeño de alguien, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el punto? Que para la historia, digamos, para las tradiciones, Elena es la responsable de la guerra de Troya. Yo te iba a decir, al final que va a ser un está, tal como se relata en la Ilíada de Homero, ¿no? Es importante tener en cuenta que la Ilíada y la Odisea son el primer testimonio de nuestra cultura. Antes no hay nada, ¿verdad? Y ambas obras datan del siglo VIII antes de Cristo. Bueno, ahí aparece este personaje, Elena de Troya, claro, o también Elena de Esparta. Si hay alguna Elena escuchándonos, Elena significa tea o antorcha. Claro. Elena de Troya era considerada hija, es un personaje mitológico, ¿no? Es considerada hija de Zeus. Las madres varían los relatos de quién fue la madre, pero ella era hija de Zeus, ¿verdad? Cuando llegó a la edad de casarse, tuvo muchos pretendientes por dos motivos. Primero, por su gran belleza. Y en segundo lugar, porque ella y su futuro esposo iban a ser los reyes de Esparta. Eso hizo que los griegos, hombres de toda Grecia, se acercaran a Elena y trataran de seducirla por su belleza y porque iba a ser el rey futuro. Después. Bueno, finalmente, también hay varios relatos sobre cómo llega a ser Menelao su esposo, ¿verdad? Menelao es el rey de Esparta, ¿verdad? Y la historia de Elena es que fue seducida o raptada por Paris, que era el príncipe de Troya. Claro. Lo que causó la guerra de Troya, ¿verdad? Con toda la destrucción, la muerte y todo el asunto vinculado al mismo. Ahora bien, hay dos versiones, ¿no? La primera versión es que Paris fue a Esparta junto con Héctor, su hermano, donde fue recibido con mucha hospitalidad por Elena y Menelao. Parece que Menelao fue a ver a su hermano, ¿verdad? Se ausentó y entonces en esas circunstancias Afrodita provocó que Elena se enamorase de Paris. Seguro. Y los amantes huyeron juntos de Esparta con el tesoro de Elena, ¿no? O sea que había amor, pero también se llevó el tesoro. No era mientras Menelao se encontraba en Creta. Esa es la primera versión. O sea que hubo amor, digamos. La segunda versión es que Paris raptó a Elena y se la llevó de Juan, ¿no? Por la fuerza. Sí. Claro. Bueno. Ahora bien, Gorgias. Claro, que empezamos por Elena, que teníamos que haber empezado por Gorgia. Yo sé que es mi culpa, chusmear pregunté por Elena. No, pero es que justamente Gorgia... hay que ver por qué se escribe el encomio de Elena. Algunos autores de la antigüedad decían que Elena era un ser de los infiernos, porque había sido la causa de la guerra de Troya, ¿no? Ahora bien, Gorgias escribe el encomio de Elena, ¿verdad? ¿Quién fue Gorgias? Gorgias fue un famoso sofista del siglo V, que tuvo su gran estrellato cuando en el 427 se traslada a Atenas, ¿verdad? Era natural de Leontinos, que es una zona, una ciudad ubicada en la actual Sicilia, ¿verdad? Entonces, lo que hace Gorgias es entonces alabar con desmesura, digamos, con empeño a Elena, ¿no es cierto? Los sofistas no tienen en la tradición una buena fama, digamos, ¿no? Son como los antihéroes, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el relato que nos llega desde Platón a nosotros, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquito más de los sofistas. Ahora bien, la pregunta que nosotros vamos a trasladar hoy aquí, antes de seguir hablando de Gorgias, es lo siguiente: ¿una mujer o un hombre o un ser humano individual puede ser el responsable de una guerra? Elena, ¿puede ser acusada de ser responsable de la guerra de Troya? ¿O una guerra tiene causas que no dependen de los sujetos individuales, ¿verdad? Causas, digamos, macro, que no dependen de la voluntad de un sujeto. Esta pregunta, yo creo que tiene actualidad. ¿Por qué? Porque hemos escuchado hace unos días, unas semanas, afirmaciones acerca de la guerra en Ucrania, diciendo que Putin está loco, ¿verdad? Y que con su locura puede llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Sí. Yo lo he escuchado en medios informativos importantes, ¿verdad? O sea, tuvo un análisis en base a la locura de un hombre que es el responsable de una guerra. Se hace mucho, sí. Y en la otra punta lo hacían con Trump, como que era Trump solo. Sacamos a Trump y se termina el tema. Y si nos vamos un poco más atrás en la historia... Con Hitler, sí. Exactamente. Yo cuando era joven, lo que pasa es que Hitler era un loco y la locura de un hombre llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Entonces, volvemos a la pregunta que trasladamos a la audiencia. ¿Una mujer, un hombre o un ser humano individual puede ser responsable de una guerra? ¿O una guerra tiene causas que no dependen de los sujetos individuales? Esa es la pregunta que hoy trasladamos a la audiencia. Muy bien. Uluran rumaní, com tornen a florir. Y estornan las fullas. Bueno, y con el profesor Luis Maceda aquí en el estudio, con este tema que está planteado, Gorgias, el encomio de Elena, vamos con una primera lectura, que es Primer testimonio de nuestra civilización. Si queremos ir realmente a los orígenes de nuestra civilización, debemos empezar entonces por los poemas homéricos. De antes no queda nada. Estos poemas surgieron en un pueblo que hablaba griego, lo cual supone que pensaban griego, ya que la lengua es la expresión del pensamiento, y que cuando se puso a escribir tardíamente, escribió en griego. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Homero, pero este señor, si existió, fue quien puso por escrito, alrededor del siglo VIII a.C., dos poemas que en forma oral se habían ido elaborando paulatinamente desde que la guerra de Troya terminó, allá por el año 1150, o sea, en el siglo XII. Esto está tomado del libro 20 siglos no es nada, de Néstor Luis Cordero, de Editorial Biblos, de Buenos Aires, 2011, o sea que... Con los tiempos que hablamos nosotros, hace poquísimo. Sí, hace poquísimo, sí. Bueno, volvemos entonces a la ubicación de Helena, un personaje que aparece en la Ilíada y a la cual se la responsabiliza de ser la causa directa de la guerra de Troya, ¿no? ¿Quién escribe el encomio de Helena? Lo escribe Gorgias, ¿verdad? Gorgias era un sofista. De los sofistas hay una leyenda negra que está construida por Platón. El término sofista quiere decir hombre sabio, también quiere decir artesano. Pero luego se fue desvirtuando el significado y, digamos, se lo asimiló a alguien que habla con la intención de engañarnos, ¿verdad? Ahora bien, esta visión negativa de los sofistas surge con Platón. ¿Por qué? Porque los sofistas eran los, entre comillas, enemigos, los adversarios de Sócrates. Porque ellos, a diferencia de Sócrates, cobraban y cobraban altísimos sueldos por enseñar. No le enseñaban a todo el mundo y además eran ricos. Por ejemplo, Gorgias era riquísimo y andaba vestido con unas ropas muy extravagantes de púrpura, que era el color de los reyes y de las monarquías, ¿verdad? Y Sócrates, en cambio, no cobraba, hablaba con el que le parecía que tenía que hablar y era pobre, ¿no? Entonces, ahí aparece, digamos, la contraposición entre Sócrates, que es el héroe, digamos, de la historia, claro, según Platón, y los sofistas. Esto, obviamente, que hay que matizarlo, ¿verdad? Porque, en definitiva, todos los que hemos... todos los docentes somos herederos de los sofistas, ¿verdad? Obviamente no cobramos altísimo salario, pero cobramos por enseñar. Yo durante 40 años viví de lo que ganaba, ¿no? O sea, claro, enseñando. Y no fue algo, digamos, vergonzoso, es una profesión. Sí. Bueno, esa profesión, de alguna manera, está ligada a estos personajes, ¿verdad? Que no han sido tratados con mucha consideración en la historia, por esta cuestión de Platón. Gorgias cobraba altísimos honorarios y era el más rico de todos los sofistas, ¿verdad? Parece que llegó a Atenas en el año 427 y que tenía unos 50 años cuando llegó. Gorgias vive, parecería, entre el 483 y el 375, por lo cual tuvo una vida muy larga. Vaya a saber si fue tan larga, pero habría vivido más de 100 años, capaz que no, pero bueno. Llegó en el 427 antes de Cristo a Atenas como embajador de su ciudad, de Leontinos, tras el estallido de la guerra del Peloponeso, la guerra entre Esparta y Atenas, ¿verdad? Y allí cobró gran prestigio por su capacidad oratoria. Era un gran orador. Los atenienses, digamos, quedaron deslumbrados con su capacidad oratoria. Tuvo muchos alumnos, a los cuales, como decíamos, les cobraba muy bien. Y, al igual que Protágoras, al igual que Pródicos, era una de las estrellas, digamos, del universo cultural de aquella época, ¿verdad? Los sofistas además viajaban por distintas ciudades, un poco como los intelectuales de hoy, ¿no? Los prestigiosos que andan dando conferencias aquí y allí. Bueno, más o algunos menos. Cobran también. Y cobran. Algunos. Algunos. Ahora bien, Igual que Protágoras, también incursionó en temas filosóficos. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de Protágoras en programas anteriores? Y decíamos que, bueno, Protágoras también incursiona en temáticas filosóficas. Gorgias escribe un tratado sobre el no ser, que incursiona en el problema del ser, en el problema del conocer y en el problema de la comunicación del conocimiento. Temáticas filosóficas. Sí. Una crítica, una sátira, dicen algunos, a Parménides, del cual hablábamos también, que hablaba del ser. Pero además escribe la obra más famosa de él, que es el Encomio de Helena. Y tiene otra obra que se llama La defensa de Palámedes, que también es importante, pero digamos que la obra más importante es El Encomio de Helena. Lo que hace, lo que enseña Gorgias es una técnica que se llama la antilogía. Es una técnica argumentativa por la cual a cada afirmación, toda afirmación es refutable, ¿verdad? Entonces la afirmación Helena es la responsable de la guerra de Troya, esa afirmación se puede refutar. Y lo que hace Gorgias es presentar argumentos en contra de esa afirmación. Y eso era lo que enseñaba Gorgias, también Protágoras, claro, esta técnica de la antilogía, que era una técnica argumentativa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los futuros políticos, cuando hablaban en la asamblea y digamos, contrastaban argumentos, pudieran salir a la ofensiva frente al argumento de un adversario. ¿Verdad? Una técnica. Es una técnica, una técnica argumentativa. Bueno, en función de esa técnica argumentativa, que implica o que parte de la premisa de que toda afirmación se puede contradecir, escribe Gorgias el Encomio de Helena. Y va a dar los argumentos a través de los cuales nosotros podemos negar la afirmación de que Helena es la responsable de la guerra de Troya. Bueno, y ahí, pero ahí hay algo de convencimiento de él también, ¿o es solo la técnica argumentativa? Yo creo que es una demostración de esta técnica, ¿no? Es un ejercicio práctico, digamos, acerca de cómo se puede contravertir una afirmación. Después de la pausa, venimos con los mensajes. Sí, que hay varios. Mira. S'esfulla un alzinar. Colorant romaní a florir i es tornen a esfullar. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà i espero... Poemas homéricos. Y dije en forma oral porque el pueblo griego no tenía escritura. Esos poemas fueron creados por poetas ambulantes, especie de trovadores, porque en esa época los griegos vivían gobernados por reyes entre los siglos XII y VIII, cuando los griegos adaptándola, la escritura fenicia. Ya los tiempos cambiaron, los reinos no existen más. La estructura social griega se llama polis, ciudad autónoma, y quizás un escriba llamado Homero, en alguna ciudad de Jonia, ya que los poemas fueron vertidos al dialecto jónico, puso orden en los materiales y escribió la Ilíada y la Odisea. Escribió está entre comillas. Seguimos con Néstor Luis Cordero, 20 siglos no es nada. Bueno, vamos con los mensajes que se han ido sumando en este rato del diálogo con el profesor Luis Maceda. Hay textos y audios. Arrancamos, a propósito de lo que proponía Maceda, ¿no?, como reflexión, arrancamos con un audio de Marcelino. Buenos días, compañero. Es para responder de acuerdo a mi criterio. Para mí, sí y no. Sí. Porque lo que pasa es que esa persona resume la entidad, el sentimiento de repente de un pueblo o de lo más poderoso de un pueblo, el grupo que siempre va a dominar, que tiene la hegemonía. Entonces él representa eso. a representar eso, representa prácticamente a todos, pero ya él tiene sentimiento y pero está respaldado. Por eso digo, es de él, es de uno y representa a todos también. Gracias. Bueno, por ahí iba Marcelino. Camilo desde La Paz dice: buenos días, compañeros, saludos a todos. En relación a la pregunta, pienso que las guerras tienen muchas causas o motivaciones y las acciones individuales son usadas como catalizador en algunos casos cuando la persona involucrada tiene algún tipo de relevancia. Esto dice Camilo. Jorge Mota dice: buenos días, compañeros, comienzo de la civilización. Muy buen tema, muchas gracias. Estamos en el kiosco 24 horas frente mismo a la Plaza de los Cerrillos con la cantora colgada en la puerta y a todo trapo escuchando Mañanas de Radio, y nos manda una foto de cómo se ve la Plaza de los Cerrillos. Saludos cordiales. Muy bonito. Dice Jorge, sí. Silvio Reyes dice: buenos días, compa, saludos al profe. Con respecto a la pregunta, como marxista entiendo que las razones de una guerra son materiales, económicas, territoriales, etcétera. Ahora bien, los hombres individualmente suelen ser determinantes en cómo se hace la guerra y qué medios se utilizan en ella. Abrazos. Vamos con un audio de Etel. Y muchas gracias, profesor, por hacernos volver a los hermosos y dorados tiempos de la juventud en que estudiábamos literatura y filosofía con, para mí, con mucho amor. Bueno, hay más mensajes, pero los vamos dosificando, Luis, sí. Los sumamos después. Perfecto, bueno, bárbaro. ¿Por qué Elena hizo lo que hizo? Recordemos, Elena, esposa de Menelao, rey de Esparta, huye con Paris, príncipe de Troya, y eso es el origen, la causa de la guerra de Troya. Hay dos versiones, una que Elena se va enamorada junto con su amante, digamos, con Paris. La otra versión es que directamente la raptaron, ¿no? Entonces, Gorgias ofrece una lista de 6 posibles causas, ¿no? O razones. Primero, por una decisión del azar. Segundo, por orden de los dioses. Tercero, por decreto de la necesidad. Cuarto, tal vez porque fue raptada por la fuerza. Quinto, porque fue persuadida por las palabras. Y sexto, porque fue presa del amor. ¿Mira? Esas son, dice Gorgias, las 6 posibles causas. Una cuestión del azar o del destino, por orden de los dioses, por decreto de la necesidad, o sea, las cosas se encadenaron de tal manera, se dieron determinadas condiciones, determinada situación que la llevaron inexorablemente a huir. Tal vez fue raptada, cuarta causa, persuadida por las palabras, engatusada por las palabras, o se fue por amor. Seguro. ¿No? 6 posibles razones. Y lo que hace Gorgias es analizar, recordemos, usando la técnica de la antilogia, la afirmación de que todo se puede contradecir. Esta es la técnica de la antilogía. Entonces, vamos a ver las 3 primeras causas. Decíamos, por una cuestión de la fortuna, por el destino. Nosotros hablamos del destino, ¿no? Acá hemos hablado. Sí. Es una cuestión del destino. O sea, ya estaba escrito. Ese era su destino. Por la voluntad de los dioses. O sea, los dioses fueron los que estuvieron detrás de esa huida. O por producto de la necesidad. Es decir, se dio un encadenamiento de causas y efectos que dentro del cual quedó atrapada. Entonces, si fue por esas 3 razones, Elena no puede ser culpable, porque dichas razones no dependen de su voluntad, ¿no? Sí. Si fueron los dioses, o fue el destino, o fueron las circunstancias que la llevaron, no fue una decisión que tomó ella, ¿no? Cuarta causa, vamos a suponer que la raptaron, la arrebataron por la fuerza, que fue violentada o que fue violada. Sí. Bueno, en ese caso tampoco puede ser culpable, porque nunca la víctima de una violación es la culpable. El culpable, claro, es el victimario, ¿no? Si lo llevamos, es un tema que tiene vigencia hoy, el tema este, ¿no? De la violación y todo lo demás. Está agitado. Ya lo decía Gorgias, en el siglo V antes de Cristo. La culpa no es de la víctima, sino del victimario. Nos van quedando dos razones. Sí. La del amor y de la persuasión. Vamos a la causa, al tema del amor, ¿no? Elena debe ser culpada por haberse enamorado, ¿no? Entonces, Gorgias dice lo siguiente: si el amor es un dios, ¿cómo podría ser capaz de apartar y repeler la potencia divina de los dioses alguien que es inferior a ellos? O sea, si el amor es un dios, ¿verdad? Uno de los dioses, ¿cómo un ser humano va a tener fuerza para dejar que el amor no lo lleve, claro, digamos, no lo arrastre, ¿no? Entonces, si se vio atraída por Paris y esta cuestión del amor es una fuerza de naturaleza divina, tampoco la pobre Elena tenía mucho para hacer, ¿no? Y sacando el argumento de lo divino, nosotros sabemos, cuando uno se enamora, bueno, realmente el amor atrapa. Claro, ¿no? Claro. No pasa todo por lo racional ahí. Claro, entonces Gorgias argumenta teniendo en cuenta que el amor es un dios. Dice, bueno, está, si es de naturaleza divina, el ser humano es inferior a los dioses. O sea, tampoco puede hacer nada. Si se enamoró, se enamoró. Sí. Y es una cuestión que involucra a Dios. Vamos al último argumento, la última razón, que tiene que ver con la persuasión. Si Elena fue engatusada por las palabras, ¿no? Y acá está el argumento central de Gorgias, que es el poder de la palabra. Dice Gorgias, la palabra es un poderoso soberano. Dice que lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede, dice Gorgias, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir alegría o intensificar la compasión a través de las palabras, ¿no? Uno se le va el miedo, se le va la pena, uno se pone contento, ¿verdad? Se sonríe o siente compasión porque le cuentan algo de alguien que está pasando una situación difícil, en fin. Entonces, yo repasaba antes de venir algo que dice Eliseo Verón, que es un lingüista argentino muy importante, que habla, dice Verón, habla de la admiración ante la ductilidad y la riqueza de la palabra. Ante la ductilidad y la riqueza de la palabra. Y Gorgias considera el lenguaje como una forma de encantamiento. Dice que los encantamientos inspirados gracias a las palabras aportan placer y apartan del dolor. O sea que el lenguaje tiene algo mágico. Entonces, dice Gorgias, si Elena se encontraba bajo los efectos del poder de la palabra, es como si hubiera estado violentada por la fuerza de los piratas. Claro. No se la puede culpar de nada. Exactamente. Entonces, no puede ser considerada responsable de sus actos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Gorgias? Dice que Elena no cometió una injusticia, sino que fue desafortunada. Sí. O sea, lejos de ser la responsable de la guerra de Troya, fue una mujer desafortunada que sucumbió, sí, al poder de las palabras. Y con ninguna de las razones esas se la podía acusar de provocar la guerra. Porque la guerra, en todo caso, fue alguien que la declaró, que la empezó, pero bueno. Tenemos que hacer la última pausa. A la vuelta, los últimos mensajes, así que apúrense ahora. Y venimos. espero, espero per Nadal i per la Magdalena, pel dia i per la nit que torni a l'era. Sobre l'encomio. El encomio no es tanto una genuina defensa de la figura de Elena como un ejemplo ilustrativo de que el discurso es un poderoso soberano con el que se puede defender lo aparentemente indefendible, que la causa material de los múltiples asesinatos y desgracias de la guerra de Troya, Elena, a quien Eurípides describe como un ser procedente de los infiernos, no puede ser acusada como culpable. El texto se encuentra a medio camino entre la prosa y la poesía griega ática y se trata de una pieza de genuina belleza. Esto es de Simon Critchley, La tragedia, los griegos y nosotros, un libro editado hace muy poquito, ¿no? En 2020, en Madrid. Bueno, y complementamos con los últimos mensajes que podemos difundir en este tramo final del diálogo con el profesor Maceda. Les decimos que estamos en directo también, nos lo dijimos al principio, por el canal de YouTube de la 36. Volvimos, nos levantó la sanción YouTube, el canal CX36 Centenario. Ángel de Paso Carrasco dice: buenos días, agradecimiento al profesor invitado. Las civilizaciones han escrito la historia de acuerdo a sus posiciones. En el caso de hoy, la promoción y provocación de la puja de Estados Unidos y OTAN por el poder sobre el universo, la industria de las armas, ha traído esta guerra. Ahora quieren hacer creer que todo es culpa de Putin. Hoy es el enfrentamiento entre el supremacismo fascista del mundo unipolar y otro multipolar. Alguien que no firma, un celular que termina en 817, dice: no todos tenemos el mismo poder. Elon Musk tiene 82 millones de seguidores en Twitter. Yo tengo 30. O Trump o Hitler, Musk o Trump o Hitler deciden. Yo no, de acuerdo a una herencia histórica recibida. Pero sí pueden, dicen Soleimani, invasión del Capitolio, Osama, Obama, Bin Laden, príncipe heredero saudí, Bin Salman, Khashoggi, decidir iniciar una guerra por motivos personales o por ambiciones políticas. Y agrega otro ejemplo: Galtieri, Thatcher, Malvinas. ¿Queda alguno más? Nos dice Carlos, cita un poema de Borges para dar respuesta a la pregunta, un poema que habla de las fichas del ajedrez, no saben qué mano las mueve. Dios mueve la mano, que Dios mueve la mano detrás de Dios, decía Borges en un poema. Y Etel manda una respuesta, a ver. La guerra es una cuestión multifactorial que juegan muchos intereses en ella. Ahora, desde luego, esto es un tema literario, y además de otra época. Yo no sé si podemos comparar la época de los siglos últimos, digamos, con aquellos siglos. A ver, es que no sé si el contexto es el mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, por ahí. Y queda Domingo y Gladys Sanduceros de San Luis. Buenos días, dice: creo son muchos los factores que pueden originar un conflicto bélico. Según desde qué lado se sufra, las razones pueden ser múltiples. Seguro que habrá actores visibles e invisibles que pueden tener mucho que ver con el final. Interesante tema, firman Domingo y Gladys Sanduceros desde La Heroica. Héctor del Buceo dice: buen día, la violencia está en nosotros, que sale a la luz según las circunstancias. Igual para la soledad. Bueno, alta participación. Igual para la sociedad. Para la sociedad. Bien. Alta participación. Bueno, sin duda. Hay que agradecerle a todos los oyentes la atención y la participación que siempre nos enriquece, ¿no? Con respecto a la pertinencia del tema, a la digamos, transposición de este tema tan antiguo, ¿verdad? Sí. Porque alguien dice: pero este viene a hablar de Elena de Troya. Bueno, sin embargo, nos parece a nosotros que la línea argumentativa que se utiliza con Elena, sí, ¿verdad? Diciendo, bueno, si esta mujer no hubiera huido de Esparta, no se hubiera provocado la guerra de Troya, o sea, responsabilizar a una persona de una guerra. Eso nos parece que aún hoy en el siglo XXI, donde hay, yo escuchaba a Carlos Amir decir que en este momento en el mundo hay 56 guerras. No solo está la de Ucrania, claro, sino que hay 56 conflictos bélicos en todo el mundo. En Yemen, en Palestina, en fin. Perdí la cuenta, ¿no? Sí. Pero son 56. Entonces, lo que nosotros vemos es que muchas veces se procede igual que con Elena y se dice, el responsable de la guerra es Putin, o es qué sé yo, Saddam Hussein en su momento, o Osama Bin Laden, qué sé yo. Entonces se hace caer el peso de una contienda, de una lucha armada, en una persona. Sí. Entonces, el tema es complejo, y lo que nosotros tratamos, como siempre, es que se pueda problematizar eso que a veces se naturaliza. Y dice, mirá, pero que por culpa de mirá el lío que hay en el mundo, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en este espacio, problematizar cuestiones que a veces se naturalizan, ¿no? Que muchas veces, no todas las veces, no es que la gente con ingenuidad dice esto y nada más, sino que se aprovechan de esa ingenuidad para algunos que lo preparan esconder las verdaderas razones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si podemos hacer una sí, síntesis, sí, ¿no? La pregunta de hoy tenía que ver con la responsabilidad de una persona en una contienda bélica, en una guerra. Esto nos llevó al caso de Elena, la responsable, entre comillas, de la guerra de Troya. A su vez hablamos de Gorgias, que escribió el encomio de Elena, sí, partiendo de esa técnica argumentativa, la antilogía, según la cual toda afirmación se puede contradecir. Sí. ¿Qué plantea Gorgias? Las razones, las seis razones que podrían llevar a Elena a huir junto a París, ¿no? La más importante de esas razones es la persuasión de la palabra. Sí. Porque Gorgias le da un poder inmenso a la palabra, a la capacidad de persuasión a través de la palabra. Y esto nos recuerda a algo que decía Eliseo Verón, ese lingüista que yo cité hoy, que dice que la palabra nos atraviesa sin que podamos controlarla. La palabra nos atraviesa sin que podamos controlarla. Y esto, por último, nos hace pensar en la importancia de los discursos o relatos dominantes en las cabezas de todos nosotros a la hora de atribuir responsabilidades y culpas en la vida social. O sea que los relatos o los discursos dominantes son muy importantes en las cabezas de cada uno de nosotros cuando se busca responsabilizar, claro, de determinados hechos sociales o determinados acontecimientos históricos. No quiere decir que es inevitable. Si vos estás alerta de esto, si vos estás sabiendo esto que está diciendo el profesor Luis Maceda, uno se puede preparar y decir, bueno, a ver, ¿no? Cuestionar eso que está de repente repitiendo nomás. Exactamente. ¿No? Porque lo atravesaron las palabras. Esto que nos enseña Gorgias, que toda afirmación se puede contradecir. Claro. Y ahí sí, no solo como un ejercicio, sino que se puede contradecir con argumentos en los que crees. Exactamente. Bueno, dejamos acá. Llegamos. Una demostración de hoy. Se puede también tener estos temas en un día como el de hoy, que parece que está todo cerrado, pero la cabeza no. La cabeza puede estar funcionando bien. Gracias por haber venido, profesor Luis Maceda. Muchas gracias, Ángeles, por la invitación y mis saludos a la audiencia. Que torni Elena, que torni. fosca quan passa pel meu carrer. Fins als geranis li cuca el...